Señores, voy a contarles una historia verdadera de lo que está sucediendo, que lo sepa el mundo entero. El día 4 de noviembre, la fecha que tengo presente, agarran a Humberto Luna porque era terrateniente. Hombres de la zona oriente son hombres muy decididos. Entre de los federales agarraron al individuo. Se lo trajeron al pueblo, aquí en la comisaría. El gobierno del estado nos metió la policía. El día 9 de noviembre, la fecha no está olvidada, entraron los judiciales con camioneta blindada a rescatar Tito Luna, casi que de la hondonada. No quería dejar las tierras, escuchen muy bien señores, ahora el pueblo lo demanda, pa' afuera los invasores. Este corrido es compuesto como se había pensado, hoy las tierras no se venden, lo dijo el comisariado. Ya me despido cantando, señores, en su presencia, Alberto y Francisco Sánchez querían defender la tierra.